la gente, pues hacía paseos, se lucía, porque estaba bonito el río, se transparentaba el agua, mucho pescadito y daban de estos perros del agua y todo muy hermoso. Pero yo con la cochinada que está allá, no se ve nada de eso, está bien desociado, bien cochino, bien contaminado. Hace como 40, unos 35 años viví aquí. ¿Ahí donde está la camioneta? Ahí viví yo, pero ahorita ahí viven mis hijos. Entonces pues tenemos que como 35 años. A nosotros no nos tocó ya limpio. O sea, ya estaba sucio, pero no estaba tan sucio. O sea, todavía el agua pasaba medio clara, pero ya no apta para bañarse, ¿no? Pero se veía bonito. Con el tiempo se va viendo peor, o sea, ya hasta el olor feo. Pero imagínense si pasara limpia el agua, no era bonito todo esto. No olía feo. O sea, estaba bonito. Pero no se podía no bañar, pues ya, cuando a mí me tocó aquí. Mira, aquí el pichichín, la garza, vienen a pescar, a comer. ¿Ahorita qué comen? Porque ya poco hay garzas. Pichichines, pues sí cae, pero uno creo que antes eran parvadas de tortuga, tortugonas. A ellos les tocó el agua limpia, o sea, les tocó todo esto limpio. Pero ya pues se decía que bajaban a lavar ropa. Sí, aquí la lavaban, pero que ya no, ya ahorita bien sucio que va. Yo ahí nací, ahí yo soy la mayor de toda mi familia que está en esto. Así que tenemos el río aquí adentro, el camino aquí lo tenemos aquí adentro y el está el río. O sea, ahí me tengo que cortar las venas arriba, los veneros, y es una lástima. Donde quiera que tú pasaras por este camino viejo, que iba a dar hasta Bellavista, cual carro ni cual nada, pues a pie, en caballo, en burro, la gente que pasaba de San Andrés. Donde quiera había ojos de agua, por el lado del camino, donde quiera había ojos de agua, donde quiera tomabas agua, no te morías de sed. ¿Dónde están? Otros arroyos que han ido acá arriba, el gobierno se ha encargado en cortarlos por las colonias. Y él dice que me platicaba él, porque a mí no me tocó, andábamos de novio, y ahí donde está el tubo ese de fierro, dice yo me trepaba ahí y me aventaba los clavados al río. Bueno, también nos tocó ver, pues, todavía un poco claro el agua, se llegaban a ver bagres, las mojarras grandes, tortugas grandes, ¿verdad? Mucha variedad de animalitos. Los cauques, unos caucosones así grandes. El agua era maravillosa, era cristalina, limpiecita, nada que ver a cómo está ahora. Yo como voy a creer yo eso, si hay la gente y aquí en este hiela que está en los dos de enfrente, ahí se bañaba la gente, ahí lavaba. El día de San Juan, ahí venían los mariachis, la gente bañándose allí y el mariachi tocando, porque se usaba que el día de San Juan se venían los mariachis a los arroyos. Sí, garzas, Juan Vato, tenemos iguanas, ardillas. Que parece pingüino, ¿sabe cómo se llama? Muy bonito esa ave. Una besita, tiene así la similitud de un pingüino, pero no recuerdo el nombre, la verdad. También es un pájaro, un ave muy bonito. Sí, muchas aves. De hecho, ahorita tenemos la fortuna de ver una familia de águilas que tenemos ahí en unos árboles que están allá grandes. Ya tienen, yo pienso que unos 3 años por este rumbo viviendo aquí las aves esas. ¿Sí? Y permitieron echar todo ese cochinero, esos líquidos, esos ácidos al río. Pero ya no hay ni un tlacuache, ni un armadillo, ni un tejón, ni una nada. Porque ya no hay. Tortugas que salen a desovar a la orilla. Llega su temporada y mucha tortuga de repente sí hay aplastada en el medio del camino. Sí, en el camino. Pues salen a desovar a lo que viene siendo las banquetas donde todavía hay tierra. Soban en las orillas ahí arriba, en la orilla del río. serpiente, porque como es el tiempo de agua, si está la crecida del río. Hay animales que se están comiendo la huevera y los animalitos que nacen. Por ejemplo, ese animal que lava, limpia las peceras, lo están echando a los ríos. Hace muchos años para trabajar, cuando funcionaba la fábrica. ¿Cuántos años hace de eso? Y ahí él venía en las remudas a traerle la manta para hacer los que trabajaban de obras, de saber qué tanto que hacían ahí. Dicen que la primera vez sí se quemó una parte, casi la mitad. Y no sé si se acuerda que fue aquí donde se inició la primera huelga a nivel nacional. En la segunda etapa que se quemó, ya ahí dicen que sí fue intencional. En ese tiempo fue cuando ya cerraron la fábrica. Porque a mí me oficina. Ya cuando yo nací, que ya era camino. Imagínate nomás. Así que nosotros, el que la gente tenía ese río, ahí nos bañábamos. Ahí pescábamos, agarrábamos ganas. Ojalá mi niña que había mucha ganas. Este, tomen en cuenta este río que está maravilloso. Porque fue maravilloso, pero puede volver a ser. Pero todo es cuestión que quiten su cochinero que le echan. Yo pienso que el deseo es de volver a ver el río limpio, ¿no? Creo que es el deseo de muchos. Thank you. Estamos escuchando en esta franja un fragmento de Mololoa, Polifonías Ribereñas 3, obra de la artista mexicana Guadalupe Chávez Pardo. Guadalupe trabaja con grabaciones de campo, relatos comunitarios y paisajes sonoros para contar la historia de un río urbano de Nayarit, en México. El Mololoa, un río herido, donde confluyen aves, insectos, anfibios, pero también contaminación y desestabilización ecológica. Hoy, en este segundo día del nicho sonoro del festival Fotosíntesis, cuando estamos constelando otros mundos. En este segundo día de festival, quisiéramos invitarles a quienes nos escuchan que puedan enviarnos a través del chat y también a quienes nos visitan en el exploratorio que se tomen un momento para escribir una carta a otra especie. Hoy, cuando estamos constelando otros mundos en el Festival Fotosíntesis, ¿qué le dirías a un río que atraviesa tu ciudad? ¿Cómo le pedirías perdón a una especie que ya no existe? ¿Qué le quieres agradecer a un pájaro, a tu perro, a tu gato? ¿Qué tal si le escribes a tu máquina? le dirías a tu máquina hoy como parte de esta invitación a constelar otros mundos en el Festival Fotosíntesis? Esperamos sus audiocartas y mensajes a través de nuestro chat. O en el tendedero que estamos ubicando acá en la instalación de La Pausa, en el exploratorio del Parque Explora, zona norte de Medellín, Festival Fotosíntesis 2025. Thank you. Hola, hola, hola, sí. Ahora estamos entonces aquí viendo cómo Leslie empieza el montaje de sus equipos para un concierto live que vamos a tener en la franja de fotosíntesis a las 3 de la tarde para que no se la pierdan. Queremos aprovechar entonces la presencia de Leslie para hablar un poco del festival y cómo así, cómo han sido estos días, lo que pasó ayer, que fue la inauguración, un poco como entender o compartir lo que estamos sintiendo quienes estamos aquí participando de todas estas exposiciones, talleres, encuentros maravillosos que nos ha posibilitado este festival. Entonces, bueno, saludarte, Leslie, ¿cómo estás? Hola, ahí estoy. Súper bien, un poco cansada porque se acabó el montaje y justo ayer hablaba con Gilberto que se acaba el montaje, se baja la adrenalina y uno así como en picada. Pero bien, o sea, muy bonito ayer, creo que fue así muy emocionante para todos, ¿no? El público, nosotros, entonces bastante bien. ¿Hace cuánto estás en Medellín, Leslie? ¿Cuándo llegaste? Yo llegué el domingo, entonces ahí todo bien, pero como vengo de Berlín estoy con un jet lag medio raro, como que no entiendo el tiempo, entonces también eso es como más surreal de lo surreal. Y allá ya estaba haciendo mucho frío, entonces de repente así trópico, calor, humedad, realidad. Claro. Leslie, ¿y tu obra? ¿Puedes hablarnos un poquito de qué estás exponiendo en el festival que trajiste para mostrarnos en este encuentro? Pues traje una pieza de Interspecifics y es una pieza que se llama Hyperobject Ontology y habla, es un ensayo visual que habla sobre nuestra incapacidad como de percibir ciertos fenómenos planetarios que son tan grandes que como seres humanos no alcanzamos a sentirlos o a dimensionarlos. Y todo parte de la economía como una fuerza movilizadora de recursos naturales. Entonces hay una parte del ensayo que son puras imágenes de planeta, ¿no? Como bosques, mares, pero la cosa es que todo está generado a partir de redes neuronales. Entonces tiene como esta estética muy de cine documental, pero es un cine documental hecho de la memoria de una red que fue entrenada para reproducir ese tipo de imágenes. Y va partiendo de ahí y empieza a evolucionar a, por ejemplo, la deforestación, la ganadería en masa, y entonces pasas de este momento de imágenes muy bellas a la brutalidad de la explotación planetaria. Y entre eso pues hay como reflexiones en texto de del impacto, datos duros, ¿no? Cuántos incendios, cómo han crecido los incendios en el mundo, las inundaciones, el tema del cambio climático, los niveles de explotación de minería a cielo abierto, el impacto de eso, y se sigue. Sí, al final todo es como planetario, ¿no? Y bueno, y la cuestión también es que el sistema es semigenerativo. No es un video fijo, sino que son cuatro canales que se van, tienen la misma cantidad de contenido organizado de manera de metadatos. Entonces hay una red interna que va decidiendo qué parte se está tocando en qué momento. Entonces la narrativa es generativa, no se repite la manera en que se está presentando el mensaje. O sea, es única. Sí, cada vez que vez que se mira es única. Exacto. Y probablemente debe de haber algunos 30, patrones de repetición, ¿no? 33 degrees, 23 minutes, 55 seconds south. 70 degrees, 32 minutes. Y bueno, eso básicamente es. Es una obra muy distinta a lo que trabajamos en Interspecifics. Estamos entrando en otra etapa de producción. Que no es solamente, porque llevamos muchos años trabajando con el tema de la comunicación interespecie. Aquí justo en el MAM, casi 10 años atrás, inauguramos una pieza que era sobre suelos contaminados de la ciudad de Medellín, que producían electricidad, y con esos suelos hicimos un sistema que también usaba redes neuronales para generar patrones sonoros. Entonces las redes neuronales al menos tienen 10 años o más en nuestro proceso de investigación, y pues también tenemos una visión bastante crítica a cómo se están usando esas redes en este momento, también como de una forma bastante pues capitalista, ¿no? Son máquinas de explotación de capital cognitivo, creativo, entonces para nosotros realmente tienen una dimensión más colaborativa, son agentes con otro tipo de agencia sensible que no es la de lo vivo, pero un poco como en el eje del colectivo siempre está la conciencia, ¿no? Si hay complejidad hay conciencia, entonces ¿cómo se agencian esas máquinas a partir de esa conciencia? Hablas de un colectivo y de nosotros, ¿cuántos son? ¿De dónde son? ¿Y cuáles han sido como los temas que han explorado ustedes juntos? ¿Cuánto tiempo llevan pensando sobre estos asuntos? Y digamos eso, ¿cómo se ha transformado en el tiempo para llegar a lo que, digamos, vamos a poder ver durante estos días del festival? Sí, bueno, Interspecifics lo fundamos Paloma López y yo en México en 2013. Y desde entonces hemos tenido más de 15 colaboradores en diferentes latitudes, en mismo Medellín, en Chile, en Argentina, en Europa, en diferentes lugares, y distintos colaboradores no humanos también, el Fisarum Polycephalum, el Panibacillus Vortex, suculentas, cactáceas, distintos tipos de hongos, fenómenos también que han sido colaboradores, ¿no? Como como fenómenos de contaminación del aire, fenómenos de flujos electromagnéticos. Entonces, nuestra consideración de colectividad va mucho más allá del equipo como humane simbionte, sino que es como más expansivo. Y pues desde 2013 hemos trabajado una gran cantidad de procesos. Nos pueden seguir en interspecifics.cc, que es nuestra página de internet, y también estamos en redes con distintos procesos. Qué bien. Leslie, ayer hablábamos con Jonathan Torres y también de su proceso, que es un proceso bastante, ¿cómo decirlo?, como lento, ¿cierto?, en la observación, en la contemplación de los bosques, de los animales que a él le llaman la atención. ¿Cómo es el proceso de ustedes cuando se acercan a algún proyecto? Es decir, ¿trabajan con máquinas también?, ¿trabajan con otras especies humanas y no humanas? Lo estabas mencionando, pero digamos cuando surge una idea, cuando hay algo que quieren pensar, entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo se juntan a observar, a hacer lo que ustedes hacen? Pues es un proceso muy derivado de la filosofía experimental. Nosotros consideramos nuestra práctica como un nuevo materialismo aplicado, porque siempre hay una cuestión discursiva del fenómeno. Entonces, por ejemplo, hay un tema que nos preocupa mucho, que es el fenómeno del observador. Cuando uno ve, modifica lo que está viendo. Entonces, ese es un problema fundamental de la ciencia, y nosotros hacemos una ciencia empírica, pero al final de cuentas hay un proceso científico. Entonces, las máquinas nos han ayudado a dos cosas: expandir nuestra temporalidad perceptiva. Yo no puedo seguir el proceso de crecimiento de un Physarum a detalle porque su temporalidad es distinta a la mía. ¿Qué es un Physarum? El Physarum polycephalum es un hongo mucilaginoso que tiene un crecimiento neural muy interesante, pulsa, y es un sistema muy inteligente, es considerado de los organismos más eficientes para distribuir energía. Entonces, por ejemplo, el Physarum lo conocimos porque en 2015 estuvimos trabajando en la Bauhaus en Alemania en un proyecto internacional donde se estaba desarrollando una biocomputadora, y la biocomputadora estaba hecha a partir de Physarum, y nuestra labor específica era sonificar la actividad de ese organismo, cómo suena ese Physarum. Entonces, eso es algo que hemos hecho mucho, ¿no?, como el sonido de ciertos fenómenos, que es un proceso interpretativo, obviamente. Sus sonidos son infinitamente más inaccesibles y pequeños, pero lo emocionante es que con la tecnología contemporánea cada vez nos empezamos a acercar más a la posibilidad de esas microamplificaciones. Entonces, a lo mejor en unos años sí podamos escuchar ese latir de una bacteria o el crecer de un hongo. Y además que es información que nos va a, no sé, como a ampliar la mirada, los sentidos de esas especies, y a tener como más empatía por eso que a veces no vemos, pero que está ahí acompañándonos y modificando también nuestra existencia. Justo, Leslie, me llamó mucho la atención lo que mencionabas de las redes neuronales y la conciencia. Y me gustaría que pudiéramos pensar un poco sobre la conciencia de la máquina, la conciencia de las máquinas, ¿no? Como, claro, como dicen que, no sé, en las experiencias cercanas a la muerte en humanos, por ejemplo, las neuronas, hay gente que dice que la conciencia está en las neuronas o depende de las neuronas, pero también hay este otro espacio más energético místico, ¿cierto?, al que pertenece otra tanda de personas que dicen, no, la conciencia va más allá, tú te mueres y tu conciencia pervive, permanece. ¿Cuál es tu perspectiva desde tu experiencia con la conciencia de la máquina? No me hagas entrar en ese tema, porque así justo hicimos un seminario sobre conciencia hace unos meses y nos fuimos así de conciencia vegetal, física, ¿no? Pero sí, o sea, para nosotros la máquina es interesante por su capacidad metafísica. No me interesa una red neuronal que produce cosas perfectas. Me interesa ese espacio de emergencia que ocurre ahí, que es mágico realmente. Entonces, siento que nosotros nos dedicamos mucho a buscar ese punto de inflexión de las máquinas para hacerlas ser emotivas de alguna manera, ¿no? Entonces, como que nos interesa mucho la emotividad de la máquina en ese sentido. Y pues la conciencia la vemos desde una perspectiva muy cibernética, que quiere decir que los sistemas de percepción y los sistemas de memoria y los sistemas cognitivos no están centralizados. Nunca han sido las neuronas o el cerebro, y eso ya hace muchas décadas que se desmintió, porque hubo procesos, por ejemplo, Paul Vaquirrita, que fue un neurocientífico mexicoamericano, él descubre la neuroplasticidad porque su papá pierde la mitad del cerebro. Entonces, al perder la mitad del cerebro, se suponía que había perdido la mitad de sus capacidades motrices, del habla, ta, ta, ta. Y Vaquirrita lo empieza a entrenar como un bebé, gatea, no sé qué. El padre recupera esas capacidades y en lo primero que dice, ¿dónde se está alojando esa información si él ya no tiene el cerebro? Entonces, ese momento es un momento seminal del pensamiento de la conciencia. Y de ahí vamos como avanzando a muchas cosas que estamos viendo en este momento, pero que al final de cuentas lo que nos dicen las investigaciones más recientes es que la conciencia es una cualidad del universo que estamos habitando, no del ser vivo o de la vida como tal. Es muy probable que estamos ante una fenomenología de conciencias minerales, de conciencias eléctricas, electromagnéticas y demás. Bueno, eso significa constelar. Hoy estamos constelando otros mundos. Constelar significa poner en relación, trazar figuras con puntos dispersos en el cielo. Y pues hoy nos toca pensar cómo el arte, la ciencia y la tecnología pueden ayudarnos a imaginar lo no humano, lo irreal, lo onírico, lo chamánico, lo cósmico, la conciencia. Entonces, Leslie, te vamos a dejar aquí para que termines de armar tu set. De pronto, si nos cuentas qué vamos a escuchar en breves minutos en compañía también de Jorge Barco, si nos puedes anticipar para las personas que nos están escuchando en este momento a través de la radio del festival. ¿Qué vamos a escuchar? Una improvisación que vamos a facilitar con Jorge, y creo que va a ir muy ahí por el paisaje como forma de narrar estas otredades, ¿no? Jorge trae ahí unos paisajes sonoros y algunas fluctuaciones electrónicas, y yo también estoy aquí, voy a compartir unas redecitas de paisaje y de maquinitas y una narración, a ver por dónde la llevamos. Una invitación entonces para que no se desconecten y sigan en vivo este nicho sonoro. En breve, la improvisación, el jam de la franja fotosíntesis del nicho sonoro Festival Fotosíntesis 2025 desde Medellín. Thank you. Y Leslie García es una artista mexicana y tecnóloga creativa. Su práctica es indisciplinada. Traduce ecologías invisibles y procesos biointeractivos en experiencias sensibles, como bien escucharon un poquito antes de iniciar esta franja que estuvimos conversando con Leslie. En la mesa estamos también María Isabel Naranjo, David Rincón y quien les habla, Isabel González. Buenas tardes a quienes están siguiendo esta emisión en vivo. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Leslie. Gracias por estar acá. Bueno, que muy felices de estar acá en este lugar y compartir esta conversación. En lo personal estoy muy emocionado de estar en este lugar, en el exploratorio del Parque Explora. Hace como 4 años casualmente nos invitaron de la Radio Nacional a Leslie y a mí a hacer una interpretación de archivos sonoros y tocamos aquí frente a un público. Hay algunas fotos que dan cuenta de eso. Y pues más que la improvisación, que seguro vamos a hacer ahora algo de sonido con los oyentes por Radio Estruendo, y pues me gustaría hacer una conversación con Leslie y aprovechar para preguntarle algunas cosas, porque es una artista que yo admiro mucho y con quien hemos trabajado en el pasado. Y pues en el contexto del festival es bonito que este material quede como memoria de lo que estamos viviendo acá en Medellín por estos días, ¿no? Entonces, bienvenida Leslie. Y bueno, ¿cómo te has sentido estos días en Medellín de regreso acá al festival? ¿Hace cuánto no venías? Muy bien, no venía desde 2018, creo que fue la última vez que vine. Sí, pues esa vez de que hicimos lo del archivo con ese sample o track de Jacqueline Novoa, que fue muy hermoso. Y luego estuve acá haciendo un laboratorio con el Camilo de calidad del aire y zonificación de datos. Y bueno, y pues aquella vez que hicimos microritmos en el Museo de Arte Moderno, que fue un momento muy importante para el colectivo. Y pues nada, también muy emocionada de estar acá. Y también pues Jorge, una referencia que he estado ahí muy presente en nuestro proceso y en mi proceso de trabajo. El microritmo fue 10 años más o menos de microritmos, que fue, digamos, una instalación artística, pero fue un proyecto muy bello. Para quienes nos escuchan, imaginemos una instalación artística donde las bacterias generan pulsos electromagnéticos y son como las directoras de una orquesta visual y sonora. Y esto se llevó a cabo allá en la sala de experimentación sonora del Museo de Arte Moderno de Medellín, donde trabajo como curador desde hace tiempo. Y fue un proyecto muy lindo, además de toda la parte estética e investigativa, por la manera colaborativa que tuvimos de hacerlo en ese momento, que es como el proyecto soñado que uno se imagina para abordar todo este cruce de arte, ciencia, tecnología y comunidad. En ese momento nos articulamos con Platoedro, donde hicimos la parte de laboratorio, y con el Parque Explora y con el Exploratorio, que estaba recién creado para hacer acá las conferencias, y también una parte de constructiva. Ahora que recuerdo, el Exploratorio tenía un espacio en Laureles, a mí, donde fuimos a cortar unas CNCs para la instalación. Y bueno, eso me remonta un poco como a preguntarte. Bueno, siempre los que hemos trabajado en arte sonoro, en artes electrónicas, siempre hemos tenido como un espíritu colaborativo y de trabajo en red. ¿Cómo percibes tú hoy en día como la escena o el movimiento en Latinoamérica? Tú estás en México, pero viajas mucho. ¿Y cómo ves en este momento la escena de la creación? Bueno, este festival es un poco un indicador también aquí, pero ¿qué está pasando en México y en otros lugares? Pues creo que está evolucionando todo muchísimo, ¿no? Como que cada vez hay, obviamente, nuevas generaciones que se están sumando a estos procesos de investigación del sonido. Estamos cambiando de modalidad, ¿no? Como que los últimos, el último milenio fue un milenio visual completamente dominado por las artes visuales y por los procesos de comunicación visual. Y poco a poco el sonido ha ido tomando como un territorio más importante y se ha vuelto cada vez más como multimodal, ¿no? Por esta capacidad que tiene como de transmitir información muy compleja. Y pues es bien interesante ver cómo está evolucionando eso, cómo hay más espacios colaborativos que están haciendo también que el nivel de esa producción suba y se vuelva como mucho más, más amplio y más rico. Y nada, a mí me emociona mucho lo que está pasando en general. Siento que es una escena así súper viva y un universo que se está complejizando y desdoblando y abriendo, y pues da gusto ser parte de ese proceso, ¿no? Como estar ahí involucradas. Con nuevas preguntas o profundizando un poco en los temas que siento yo como muy de punta o muy, muy, muy urgentes de pensar, como se decía ayer en el conversatorio de apertura del festival. Por ejemplo, la relación con todo lo, pues esa empatía planetaria que generan los artistas a través del sonido y de la investigación, con el agua, las bacterias, los hongos, de alguna manera como amplificando las señales invisibles o a veces inaudibles del mundo. Siento que esto es como algo muy bello que representa lo que se ha estado haciendo en artes electrónicas o en artes mediales como un terreno de punta. Siento yo como amplificar cosas que antes era imposible de escuchar o que al menos no teníamos conciencia. Ahí donde la tecnología de alguna manera se muestra no como un capricho sino como algo útil. Antes no sabíamos cómo sonaban las hormigas o los hongos, y ahora gracias a sensores, a hidrófonos, a geófonos podemos escucharlo, y es como dar agencia al mundo, una agencia más amplia y un reconocimiento más grande de todo lo que está vivo y todo lo que nos rodea. Siento yo que ante todo para sacar al ser humano del centro de la ecuación de que es el centro del mundo y construir como un nuevo paradigma. Chévere pensar en esto. Y a propósito de esto te pregunto, ¿cuáles son, bueno, Interespecific, cuando viniste acá, qué ha pasado con Interespecific y qué preguntas está haciendo ahora? Sí, pues seguimos ahí con mucha actividad, como trabajando mucho, explorando mucho y también como reconstituyéndonos de otras formas, ¿no? Ya van a ser 13 años de existencia de ese equipo de trabajo. Yo pues siempre he estado como trabajando en esos modelos de colectividad desde principios de los 2000, con Dream Addictive y luego Astrovandalistas, que también pues tuvo una vida, pero Interespecifics ha sido el más longevo, ¿no? Ya son 13 años y pues ha marcado un montón de cosas, yo creo que tanto para Paloma como para mí, como para nuestros colaboradores, colaboradoras. Y pues creo que siempre nuestras preguntas han sido más filosóficas. Sí, sí nos interesa la ciencia, pero es más como una filosofía experimental que requiere de este modelo científico para ahondar en los fenómenos, en las ontologías de esos fenómenos. Y pues estamos muy en el tema de la conciencia realmente, ¿no? Ya es más allá de la comunicación, estamos muy en la conciencia de la materia, en la conciencia de las máquinas, de estas otredades no humanas, de lo que realmente nos atraviesa a nivel como electromagnético, como energía. Y creo que eso es una cosa que está pasando globalmente, ¿no? Como que ya no necesitamos comprobarnos científicos amateurs, ahora necesitamos comprobar el animismo del que formamos parte, como regresar también a esa realidad de que yo no empecé a querer escuchar a las plantas porque me lo dijera un científico, yo lo hice porque tenía el recuerdo de mi abuela diciéndome, las plantas hablan y tú no puedes escucharlas, y yo fue como, claro, ¿y qué dicen? O esta idea de las montañas como seres inteligentes, sabios, que están constantemente como comunicándose, y regresar al plano de los sueños, que realmente es donde para mí muchas veces llega la información de las piezas que hago y que trabajo. Entonces es como salirse de ese yugo, ¿cómo se puede decir? Capitalista. Positivista también. Exacto. Y convertirse y regresar a esa realidad. Es como si sí, nosotros somos de este territorio y decir el territorio latinoamericano, hablar de México es hablar de unas narrativas, cosmovisiones súper antiguas, súper poderosas, y yo me siento muy, muy como esperanzada de poder hacer esa transición, como de poder retomar más esa parte animista y volverle a dar su potencial, que seguir en esta carrera infinita de probarnos científicos del arte. La ciencia es una herramienta, lo más importante está en este otro lugar y como que estamos tratando de ir hacia allá cada vez más, ¿no? Es muy bello eso y la verdad que resuena un montón con lo que imaginábamos de alguna manera toda una generación de artistas en este momento. No dejo de pensar en las comunidades indígenas, por ejemplo, en todo el conocimiento ancestral. De alguna manera es como si nosotros, occidentales, urbanos, mestizos, un poco lo que hiciéramos todo el tiempo es confirmar cosas que siempre han estado ahí o es un camino de retorno hacia unas nociones finalmente súper básicas que siempre han estado ahí enunciadas de cómo todo lo que nos rodea tiene vida, el río, la montaña, el colibrí. Ahora casualmente estuve curando una expo de arte indígena que está allí en el museo, se llama Yebu, es lengua bora, que significa escuchas, lenguas y sonidos de la Amazonia colombiana en riesgo de desaparecer, 17 comunidades indígenas de la Amazonia, que quedan 20 hablantes en algún caso, en otras 200, que igual es muy poco, o sea, son lenguas, o sea, visiones de mundo que están lamentablemente muy vulnerables y posiblemente desaparezcan. Me pareció como importante amplificar eso en este momento de la historia. Y mira que casualmente es como una cosa ética. Yo tenía en la conversado, y casualmente venía vía la UNAM con lo que hacen la sala de experimentación sonora, a Alba Noto, un artista alemán muy importante de la electrónica experimental, y en un fin de semana de reflexionar cosas como las que tú acabas de plantear, dije, ¿qué es más urgente? ¿Alba Noto o amplificar las voces de la Amazonía? Puede que no sea tan popular la Amazonía, y sin embargo. Y dije, no, esto es más urgente de hacerlo, Alba Noto puede esperar, y nos conecta obviamente a un montón de gente que nos gusta la música experimental, el tecno, pero me pareció más urgente hacerlo lo de las voces, lo de la Amazonía, porque siento también que es un momento de urgencias, ¿no? O sea, el arte es bellísimo y hay muchas cosas, y en este momento mismo en la ciudad se están abriendo un montón de certámenes y de bienales y de eventos, pero ¿qué te parece a ti urgente de reflexionar hoy en día, por ejemplo? Sí, o sea, creo que es urgente reflexionar como cuáles son como las necesidades como inmediatas planetarias, ¿no? Cómo realmente poder formar parte de un proceso de redistribución del planeta, porque la cuestión es que están quienes tienen el conocimiento, que son nuestros pueblos indígenas, y están quienes tienen el poder y la maquinaria de explotar el planeta y ellos no están en comunicación. Entonces, ¿cómo hacemos que llegue esa información a la gente que está tomando las decisiones? ¿Y cómo sensibilizamos a esa gente que son personas que están muy centralizadas en esa idea de pensar que la naturaleza es una cosa y ellos son otra, y no tienen la capacidad de percibir que ellos también son naturaleza, somos naturaleza, es como somos parte del planeta? Entonces siento que es urgente retomar esa posibilidad que, por ejemplo, los zapatistas siempre han peleado mucho por ella, de otros mundos son posibles, como usar eso como una herramienta radical de repensar el futuro que viene para nosotros, y que pensar el futuro es hacerlo suceder. Entonces, no podemos ya dejar que solamente el futuro lo imaginen las esferas tecnócratas planetarias, sino convertir en una obligación social el imaginar esos futuros. Entonces, ¿cómo hacemos herramientas efectivas para que todos podamos pensar ese proceso? Y pues sí, el arte tiene un potencial muy, muy grande para hacer esos procesos, la educación abierta, el conocimiento común, ¿no? Hay toda una historia de las ciencias y las artes conviviendo para tener esos potenciales. Y pues no olvidarnos que al final de cuentas el capitalismo es un sistema que al final tiene formas de cooptar lo que hacemos. Entonces nada es como estable. Este trabajo es para siempre, es continuo. Siempre vamos a estar en este loop de generar alternativas ver cómo el sistema las toma y las vuelve mainstream en contra de nosotros, pero nosotros estar listos para las nuevas. Y ya es como, eso es, entonces, exacto, es como que bueno, estamos listos para eso, así va a ser. Genial, muy zen y de hecho muy iluminador, hablando, leyendo unas cosas de budismo, y es un poco ante todo una toma de conciencia. O sea, no es que, sí, porque desde una visión primaria uno podría como decir, no, si el capitalismo finalmente se va a apropiar de todo lo que hacemos, ¿para qué hacerlo? Pero lo que dices de cómo de una vez estar imaginando otro lugar de migración o de construcción, y especialmente frente a esto que, por ejemplo, ayer se hablaba en la apertura, Gabriela decía una frase que ya es conocida, de que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, y ahora más que nunca estamos viviendo un momento así. Y soy resueno mucho con tus palabras, porque también pienso eso, que imaginar el futuro es una tarea urgente, y que a veces todo lo que uno hace como artista, como productor cultural, como gestor, pues entre otras cosas es ante todo mantener la esperanza, ¿no? Y mantenerse ahí generando imágenes, sonidos y cosas de que es posible comunicarse con las ballenas, o de que tienen un mensaje para darnos, y es, ante todo nos estamos para no perder la esperanza. Es muy lindo. Casualmente acá en el parque donde estamos, el director del parque, se llama Andrés Roldán, estuve el año pasado en un taller de él muy bacano, de todo eso de perspectiva, imaginación, futuro, que también es como una línea de pensamiento y una línea metodológica muy bacana de abordar desde las ciencias humanas, desde la planeación incluso. Me interesa mucho lo de imaginar el futuro. ¿Qué, a nivel metodológico, creativo, qué se te ocurre, o qué puedes ahondar en el tema de cómo imaginar futuros, o cómo, qué hacemos como artistas, un poco para ordenarnos a nivel comunitario, social, creativo, no sé? Bueno, o sea, yo puedo un poco platicar como una metodología que nosotras empezamos a hacer en la pandemia, que está como derivando en una cosa que se llama The Book of Transmutations, o el libro de las transmutaciones. Y básicamente como que estuvimos con Paloma desarrollando una metodología que era como, bueno, está la visión de hacer ciencia ficción de los cyberpunk, ¿no? Como Bruce Sterling y estas metodologías más distópicas del futuro. Y luego la fabulación narrativa de Donna Haraway, que es más utópica, ¿no? Y entonces decíamos, y bueno, ¿y dónde están las narrativas latinoamericanas, ¿no? Como en esto. Y pensar como, bueno, los mitos son parte de eso. Entonces, para nosotros es mucho esta cosa de el potencial de cambio que tiene la narrativa. Y eso nos hizo entrar en, sí, amamos hacer máquinas y amamos crear bacterias que producen procesos, pero hay una cosa en la palabra, en el decir, que es como irreemplazable. Y básicamente ahorita estamos haciendo como estos como libros, cine experimental medio, pues que une mucho de nuestro proceso de sonido y como de visualizar, porque hay un potencial de comunicación muy importante en esas herramientas. Entonces ahorita a lo mejor para nosotros ha sido como, bueno, tomémosle prestado al cine y a la literatura sus herramientas para hacer una ciencia ficción futurista latinoamericana más como centrada en estas urgencias. Y yo veo que hay muchas aproximaciones, ¿no?, de muchos artistas que están usando ese potencial, porque si la ciencia ficción se usó, como en el caso de Argentina, durante los primeros años de existencia de esa nación, para implantar ideas de miedo sobre el indigenismo, sobre formas de salud, en Estados Unidos para segregar, ¿por qué no lo usamos para hacer otra revolución de pensamiento con ese potencial que tiene? Entonces, un poco ahí como hay que hacerle lo mismo al sistema, usemos sus herramientas para llevarlo a otro lado, porque pues el sistema usa las nuestras. Entonces hay que entrar ahí en entender esas máquinas. No es tenerle miedo a la inteligencia artificial porque nos va a dominar. Hay que saber usar esas herramientas de una manera que sea constructiva y que se vuelvan aliadas y no nuestro doom, ¿no?, el fin de la especie. Total, la urgencia de construir narrativas sí. ¿Qué historia se cuenta uno, no? ¿Qué monólogo interno tiene uno sobre sí mismo, sobre su historia, sobre el mundo que lo rodea? Sí, y ejercicios de escritura, casualmente también nuevamente muy resonante con todas estas ideas, porque es urgente construir nuevas historias de lo que está sucediendo y amplificarlas. Ya como para cerrar esa parte de conversación de interés específico, pero durante este tiempo también he visto que ya tú como microhome has sido, o no sé bien cómo se pronuncia, no sé. Has sido evolucionando tu proyecto DAB en solitario, que es algo de lo que vas a presentar mañana aquí, sí, en Medellín. Cuéntanos un poco más sobre cómo ha evolucionado ese proyecto ya independiente, individual, y, sí, y de qué va. Sí, pues también como que regresé a la música, porque al final la música pues siempre fue como mi primer impulso, y bueno, como mujer en los 2000 no fue tan fácil tener una carrera de solo hacer música, y el arte sonoro se me presentó como una herramienta alternativa, y yo pues me fui por ese camino, pero pues realmente tenía como todas unas herramientas de productora y de compositora que no estaba usando tanto en ese entorno, porque Interspecifics tiene una, pues su sonido es, tiene una naturaleza propia. Uno no puede ponerle tanta cosa al sonido de la bacteria y como inventarle un tecno, porque pues no sería eso tan lineal, ¿no? Y pues nada, empecé como a producir otra vez en pandemia, un poquito antes de la pandemia ya estaba produciendo otra vez música y a publicar discos y a tener un espacio también más subjetivo del sonido. Y pues nada, de hecho saqué 3 discos que es como una trilogía sobre futurismo latinoamericano, más desde el tema del baile y ese tipo de cosas. Y mañana pues voy a presentar esa parte. Genial, súper, estamos aquí en Radio Estruendo, transmitiendo desde Medellín. Hoy es que 3 de octubre del 2025 y son como las 3 y 20 de la tarde, conversando con Leslie. Es una tarde soleada, ha estado lloviendo estos días, y bueno, pues ya como vamos a improvisar un poquito de sonido, y para que los oyentes se ubiquen un poco qué tenemos acá en la mesa. Bueno, pues por contarles yo, y luego Leli nos describe su set, porque también me gusta como ser muy didáctico. Siempre he pensado que alguien debería hacer un podcast o hablar más de esto, de con qué tocan los músicos, cómo, sí, es el set, y explicarlo de la manera más didáctica posible para que quienes están iniciando hagan... se motiven a hacer. Yo traje sencillamente muy poquitas cosas realmente. Últimamente he estado construyendo hidrófonos, un hidrófono que se llama Magma, entonces traje, que está basado en piezoelectricidad, y básicamente traje un hidrófono que lo voy a pegar a diferentes aparatitos como haciendo electroacústica, también como un sintetizador de onda cuadrada que hace sonidos aleatorios, y nada, y he traído ya una serie de grabaciones de campo que he hecho en diferentes lugares, del agua, de las piedras, que voy a poner ahí como ambientalmente. Ante todo, siguiendo a Leslie, cuéntanos qué, sí, tienes. Yo ahí traigo unos programitas que hago en MaxMSP, que son unos sintes digitales, que paso por unos procesos análogos en un mini modular que tengo, para darles un poquito más de calor, y hay unas redes ahí que estuve entrenando de voces, de paisajes, entonces se escuchan como si fueran, pero no son, son también estas alucinaciones sonoras, entonces me gusta meterlas ahí porque tienen una y surrealismo sonoro muy, muy particular. Genial. Bueno, pues... Thank you. Thank you. metafísico por Radio Estruendo. La improvisación de Leslie García y Jorge Barco. Un gusto compartir este rato acá de sonido y conversación. Gracias, Leslie. Estuvo muy metafísica esta última parte. Wow. Estamos logrando la metafísica. Ahí va. Tinanzuca. Ya. Pero se llama Radio Estruendo este espacio. Y Radio Estruendo. Radio Estruendo Tinanzuca. Bueno, pues lo dije bien. Incompleto, pero bien. Ah, ya. En Chitza. Ah, buenísimo. O sea, Radio Nois. Radio Ruido. Sí. Muchas gracias. Gracias. Qué lindo, Leslie. Increíble, increíble. Sí, estábamos hablando de como, cierto, la capacidad que seguramente las neuronas, las bacterias y todos los seres que nos habitan se estremecen, sí, ¿no? con esto. Es como... Sí, muy lindo que decía Leslie, de cómo finalmente son preguntas filosóficas, pues, una de las que uno se hace luego. Y lo de la conciencia. Sí, ¿no? Me conecto ahí, podrías desarrollar la idea, es que estaba en el mismo caso de budismo. Sí, así es.